en Nicaragua. Las organizaciones de derechos humanos y opositoras nicaragüenses en el exilio rechazaron las intenciones del régimen de Daniel Ortega de postular a 3 mujeres de su confianza para candidatas a la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericano, SICA. El régimen maneja 3 nombres, de las cuales seleccionará a una para postularla al cargo, entre las que se encuentran la ministra del Interior, María Amelia Coronel. María Amelia es señalada como la pieza clave del régimen Ortega Murillo en la aniquilación de las más de 6.000 organizaciones de la sociedad civil en el país. En un reciente acto público transmitido por la Televisión Nacional esta semana, María Amelia reiteró su fidelidad a la pareja dictatorial de Nicaragua. Reiteramos nuestra obediencia y lealtad a nuestra jefatura suprema, nuestra disposición de continuar trabajando para fortalecer la paz, la seguridad, la tranquilidad de las familias. Las personas funcionarias del régimen Ortega Murillo hablan de mantener la paz. Se refieren a no permitir ninguna crítica a su gestión y mucho menos cualquier protesta que implique pedir cuentas de las violaciones a los derechos humanos de los y las nicaragüenses, según señala el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. El defensor Gonzalo Carrión, a quien el régimen le quitó la nacionalidad, integrante del colectivo de derechos humanos, dijo que a todas luces, las 3 precandidatas del régimen todas han participado de las violaciones a los derechos humanos y María Amelia ha sido la verduga de las organizaciones de la sociedad civil. Y ella entonces es una fiel cumplidora de las misiones que le encomienda la tiranía. Y se convierte o se ha convertido en una perpetradora más, como esa expresión de todo un sistema. Ella no se explica como perpetradora sin la dictadura. En ese contexto arrasador de los derechos, no hay más en Nicaragua asociaciones como expresión de la sociedad civil, como en un espacio cívico no estatal. Eso desapareció. Esa ley sin valor que se ha impuesto obliga a las asociaciones que aún quedan a trabajar con el Estado. Entonces desnaturaliza el carácter asociativo no estatal. Prácticamente se convierten en una expresión más del Estado porque obliga a estar directamente y prácticamente subordinado al Estado. Y el problema es que representan a la dictadura. Y que son parte de ese sistema represivo y entonces cada vez más las propuestas de donde vengan, en tanto, digamos, como se dice en derecho, nacen viciadas porque el valor desde el punto de vista de la aceptación social política en el contexto centroamericano se pierde por quienes son agentes de esa dictadura. Las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense esperan que los demás miembros del SICA elijan a la persona de otro país, que no tenga los antecedentes de violaciones a los derechos humanos como las candidatas propuestas por el régimen Ortega Murillo.